una transmisión especial de La Voladora Radio. 97.3 FM. Transmisión especial. Lavoladora.net. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Noticias locales. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos en una transmisión especial en La Voladora Radio a través del 97.3 FM y a través de internet en el www.lavoladora.net. Y pues bueno, esta transmisión especial obedece al suceso que hace algunas horas, alrededor de las 17 horas, ocurrió en el centro de Amecameca. Diferentes personas a través de diferentes medios, como las redes sociales, a través del teléfono, se han estado comunicando con nosotros para saber qué es lo que está pasando en nuestro municipio. Y pues bueno, los primeros informes que nos daban es que a las 17 horas se había registrado una explosión en el centro de Amecameca a la altura del restaurante La Flecha Roja. Los primeros reportes indicaban que había 7 personas lesionadas, las cuales habían sido llevadas a diferentes clínicas de la zona. Se reportaba estable la situación de estas personas hasta ese momento, y pues bueno, no había información corroborada. La policía estatal y la policía municipal nos informaban que había habido una explosión a causa de un aparato, un artefacto explosivo, pero que no podían determinar qué tipo de artefacto había sido, si había sido una bomba Molotov o una granada. Y pues bueno, hace algunos minutos estuvimos en el centro de Amecameca justamente buscando la información, trayéndole esta información de primera mano, de primera fuente, y tenemos la entrevista de Javier Meneses, director de Protección Civil y Bomberos de Amecameca, que nos habla acerca de este suceso que aconteció hoy en la tarde. Si me dices, me cuentas qué fue lo que pasó. A ver, todo parece indicar que una persona identificada aún pasó a aventar un artefacto explosivo. La verdad no tenemos más datos de qué tipo de artefacto fue, pero ocasionó daños en el interior de la cantina La Flecha Roja, y la cual tanto daños materiales y sobre todo daños físicos hacia 6 personas. Fueron un menor de edad, un niño de 3 años, una menor de 17 años y 3 hombres y una mujer, de todos ellos atendidos en el Hospital General de Amecameca. La menor de edad, de 17 años, fue a la clínica 71 de Chalco, todos ellos por heridas debido a la explosión. La mayoría de ellos eran transeúntes y pues están ahí, están estables, algunos están delicados por las mismas lesiones, pero están estables y van a ser atendidos en las instancias del gobierno estatal. Se informaba que había habido otra explosión en San Juan. ¿Nos puedes corroborar eso? Sí, no, eso fue un rumor, ahí fue un rumor de unas personas, de unos vecinos, que dijeron que había habido otro artefacto, lo cual fue totalmente falso. Se hizo la inspección correspondiente y se determinó que era falso y no hay ningún riesgo. Y no tenemos ninguna información adicional de que sea contra este hecho, contra civiles o mucho menos, sino, como lo dijo el secretario Sartre, pues es un incidente aislado en esta zona de los volcanes y que se va a seguir investigando. ¿No está relacionado algún tipo de extorsión con alguna persona? La verdad es que no tenemos ese dato, ni tenemos o tiene alguna la autoridad alguna línea de investigación al respecto, pero por eso están haciendo el peritaje y pues la información que surja se les va a proporcionar. ¿Las lesiones de las personas son graves? Son graves, pero no corre riesgo su vida, ¿no? Son lesiones que hay que atenderlas de la mejor forma. Y las que tengan que trasladarse hacia hospitales de una especialidad mayor se van a atender. Por lo pronto la mayoría están aquí en el Hospital General de Amecameca y en Chalco, y van a estar ahí para su atención inmediata. ¿A qué hora fue el percance? Aproximadamente a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y en cuestión de la de San Juan, ¿había el reporte de que no había explotado? No, no explotó, no hubo nada. Ni hay artefacto alguno, solo fue un rumor. ¿Qué va a pasar con las actividades? ¿Se van a realizar mañana, por ejemplo, las actividades escolares con calma, en completa normalidad? ¿Hay alguna orden de suspensión de actividades? No, sí, decía a la gente que esté tranquila, que este es un asunto que todavía se va a tener que investigar y que no hay ninguna seña ni algún indicio de que pueda suceder otra vez, contra, sobre todo contra civiles o personas inocentes. No, no es la línea que se está manejando ahorita. ¿Se ha detenido alguien? No, hasta el momento no, es la investigación nada más y en los datos. ¿La presencia del ejército, algún operativo? No, precisamente como son artefactos de uso del ejército o que podrían ser de uso del ejército, está aquí para corroborar y está haciendo el peritaje correspondiente, las autoridades correspondientes también. ¿Quién es las autoridades? ¿Qué dependencia está llevando a cabo la investigación? ¿Está a cargo? Bueno, en primer lugar está en colaboración la Secretaría de Seguridad Ciudadana al resguardo del área. Está también el Ministerio Público Federal y pues cada quien se va a tratar de investigar más a fondo su área de trabajo. Y escuchamos ahí a Javier Meneses, director de Protección Civil y de Bomberos, que nos informa, nos hace este recuento de lo que ha sucedido a partir de las 5 de la tarde, momento en el que explotó este artefacto en el centro de Amecameca. Y para hablar más del asunto, tengo en la línea telefónica a Yair Banda Robles, él es presidente municipal de Amecameca, a quien le agradezco que nos haya tomado esta llamada. Yair, muy buenas noches. Hola, buenas noches, a tus órdenes, un saludo a todos. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada y pues bueno, que nos comentes cuáles son las acciones que el municipio de Amecameca, las autoridades del municipio están tomando sobre este suceso que aconteció hoy en la tarde. Bueno, ahorita la acción inmediata que tenemos, nuestra policía municipal está cooperando en todo lo que tiene ahí con las autoridades estatales y también federales, para que las investigaciones tomen su curso correspondiente y podamos ahí llegar a líneas muy concretas. Y posteriormente, bueno, pues de manera particular le di instrucción ahí a la Dirección de Seguridad Pública que generemos de forma inmediata a partir del día de hoy un operativo que mantenga seguridad en el primer cuadro para que tengamos ahí segura la presencia de los vecinos ciudadanos que hacen sus labores diarias ahí en este primer cuadro del municipio. Yair, cuéntanos qué pasó. ¿Hay algún indicio, hay alguna relación de este hecho con las extorsiones que, pues bueno, de todo es sabido que se dan en el municipio de Amecameca y bueno, a lo largo y ancho de la República? ¿Este evento está relacionado con este clima de violencia que estamos viviendo, el clima de extorsión, de secuestro que se vive en la región? No es un hecho aislado, que no tenemos reporte alguno de esta situación y vinculación directa con el clima que vivimos en la región. Posteriormente las autoridades correspondientes, como la Procuraduría de Justicia del Estado, misma que está haciendo la investigación, pues nos dará ahí pormenores y a detalle de este asunto. ¿Qué va a pasar con las actividades? Se comunicaron personas con nosotros para preguntar si las actividades, en este caso las escuelas, van a funcionar de manera normal el día de mañana. Así es, todo es el día de mañana sigue normal. No nos ha dado alguna indicación la Secretaría de Educación para suspender algunas de las actividades en alguna escuela, ni del primer cuadro, ni obvio que ni en todo el municipio. Finalmente nosotros vamos a reforzar pues, la vigilancia con nuestra seguridad pública y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. ¿Y qué pasó con las personas que pues sufrieron alguna lesión a causa de esta explosión? ¿Tenemos información de quiénes son? ¿Están siendo atendidas? ¿Quién se está haciendo cargo de el cuidado de estas personas? Ahorita, bueno, yo tengo ahí el dato, el reporte, que fueron 7 personas, todas están siendo atendidas en hospitales generales de Amecameca, en el Hospital General de Charco, en el SEMIN de Amecameca, algunos en el Distrito Federal, pero todas han sido atendidas. Ahí el señor gobernador del estado pues nos ha ofrecido el apoyo para las víctimas en todo. Y bueno, pues en cuestión al municipio pues también estamos atentos, por si en nuestras manos está apoyarles, pues tendrán el apoyo de este lado. Yair, sin lugar a dudas, una situación difícil la que vivimos el día de hoy, mucho miedo, mucha duda por lo que pasó el día de hoy. ¿Cuáles son las acciones que se van a implementar a partir de ahora tras este suceso, más allá de que sea aislado? Perdón, el último dato no lo escuché. Sí, ¿cuáles van a ser las acciones que el gobierno municipal va a emprender para que no se vuelva a dar esta situación, más allá de que, bueno, se menciona que es un hecho aislado? Así es, bueno, de manera inmediata, te digo, estamos haciendo ahí la operatividad con la Policía Municipal para resguardar el primer cuadro y que las actividades sigan cotidianamente. Y este operativo pues va a ser vigente hasta que, bueno, finalmente esta situación se pase y, bueno, ahí estaremos en posición con la Secretaría Ciudadana para que nos apoye en esta operatividad, que es presencia de nuestros elementos y, bueno, pues estar ahí muy cerca de los comercios y de los bancos para que, bueno, la gente se sienta resguardada. ¿Algún número de teléfono? ¿Con quién pueden acudir? ¿A dónde se pueden dirigir las personas que tengan algún reporte? ¿Se había informado de que también había habido algunas explosiones en la calle en San Juan por la iglesia? La policía municipal y estatal nos han dicho que no, que se tratan de rumores, pero las personas que tengan estas dudas, que escuchen, que, bueno, que quieran tener información, ¿a dónde pueden acudir? Mira, en ese punto sí solamente fue ahí una mala información. Nosotros ahí tuvimos llamadas ahí de vecinos, fuimos de cierta forma a ver el área, fue solamente un rumor. Y bueno, tenemos el teléfono de la Policía Municipal, que es el 80046, donde ahí, bueno, pues estamos al pendiente las 24 horas para dar cualquier información y también cualquier apoyo o servicio. ¿Ya era algo más que gustes agregar? Pues nada, agradecerte que nos hagas favor por tu medio de dar información. Bueno, es un hecho aislado, pedirle ahí a los vecinos que la tranquilidad, y bueno, pues estaremos informando por nuestra parte cualquier situación que las autoridades correspondientes nos hagan saber. Ok, te agradecemos mucho, Yair Banda Robles, presidente municipal de Amecameca, por habernos tomado esta llamada y seguimos en contacto. Gracias, estamos ahí atentos y para servirte. Gracias a ti. Pues escuchamos ahí a Yair Banda Robles, presidente municipal de Amecameca, que nos da este reporte acerca de lo que aconteció en Amecameca, en el centro de Amecameca, en la cabecera municipal, hace algunas horas. Y bueno, un hecho aislado es el punto común que manejan las autoridades municipales y estatales. Va a haber medidas de protección, medidas de seguridad que, bueno, van a implementar, a decir del presidente municipal, obviamente para resguardar y salvaguardar la integridad de todos los amecamequenses. Y pues bueno, esta información sin lugar a dudas es importante como para ir clarificando, también para aquellas personas que se han estado comunicando a esta radio, les decimos, como los escucharon ustedes también, no va a haber suspensión de actividades escolares, hasta el momento no se tiene contempladas, así que bueno, mañana las actividades escolares, las actividades comerciales en Amecameca continúan de manera normal. Y bueno, está esta investigación que, pues bueno, desde ya se está realizando. El centro de Amecameca sigue acordonado, no hay paso, así que bueno, si puede evitar el centro para no entorpecer las actividades, el trabajo que están realizando los peritos, pues bueno, va a funcionar muchísimo, va a servir de mucho para que, pues bueno, se pueda solucionar, se investigue y, pues bueno, se pueda castigar a la persona responsable de estos hechos. Sabemos por información que nos dio el director de Protección Civil es que una persona arrojó una granada, al parecer una granada, todavía no está confirmado que sea una granada, sale un artefacto explosivo, y que bueno, lamentablemente tiene en el hospital a 7 personas que se encuentran estables, pero con lesiones, pero es importante recalcar esta parte de están estables. Así que pues bueno, esto es parte de la información que se ha suscitado en las últimas horas. Por supuesto que le estaremos llevando más información sobre este suceso, y pues bueno, mañana en los espacios de La Voladora Radio tendrá más información, también a través de las redes sociales le estaremos informando. Algo importantísimo que hemos estado mencionando desde que pasó esta situación es que no se deje llevar por los rumores, son muy comunes siempre cuando pasa este tipo de hechos, este tipo de sucesos, pero bueno, siempre hay que verificar la información y precisamente verificando esta información y tomando lo que nos dicen las autoridades, es que la explosión solamente se registró en el centro de Amecameca, en ninguna otra parte. Se hablaba de en San Juan, en la calle San Juan, ahí no hay, se trataba de un rumor a decir de las autoridades, así que bueno, hay que estar al pendiente de la información y mañana, como le digo, en los diferentes espacios de La Voladora Radio le estaremos llevando y le estaremos ampliando los pormenores sobre este hecho. Mientras tanto, con esto cerramos esta transmisión especial en La Voladora Radio. Lo invitamos para que se quede en compañía de esta emisora a través de internet www.lavoladora.net y a través del 97.3 FM. Nos están informando también que hay algunos problemas con la señal de internet. Pedimos una disculpa, pero ha sido tal la conexión de personas que están escuchando la señal por internet, que bueno, el ancho de banda no alcanza para sostener tantas personas que están escuchando al mismo tiempo La Voladora Radio. De todas formas, esta grabación estará en unos minutos en internet a través del podcast también de La Voladora Radio, por si usted no pudo escucharla, la puede descargar allí, escuchar la entrevista con Javier Meneses, director de Protección Civil, y con Yair Banda Robles, presidente municipal de Amecameca. Mientras tanto, sigue en sintonía de La Voladora Radio y pase una muy buena noche. Noticias locales. Esta es una transmisión especial de La Voladora Radio. 97.3 FM. Transmisión especial. Lavoladora.net. La Voladora Radio. 1 a 1 hacemos la radio.